300.000 kilómetros por segundo a 60 kilómetros por hora. Se redujo la rapidez de la luz de manera drástica. Pero en el año 2001, un grupo de investigadores de la Universidad de Harvard, utilizando átomos de rubidio, consiguieron frenar la luz por completa y posteriormente acelerarla. A través de bajar las temperaturas y con campos magnéticos. Es decir, que la luz sí se puede frenar, y esto tendría muchísimas aplicaciones cuando se puede hacer ya a escalas mucho mayores. Otro oyente, en esta semana parece que nos hicieron muchas preguntas sobre geología, porque este oyente quiere saber qué es una roca caliza. Ya nos preguntaron qué era el cuarzo. Ahora nos preguntan qué es una roca caliza y le decimos, bueno, que una roca caliza también se le llama a veces rocas calcáreas. Es una roca sedimentaria compuesta fundamentalmente por carbonato de calcio. Además puede tener otros tipos de carbonato y óxidos de hierro. Puede tener también cuarzo incluida. Que puede modificar su característico color blanco. Generalmente las rocas calizas son de color blanco. Es una roca con mucha porosidad y baja dureza, y por tener mucha porosidad siempre se le asocia, donde hay muchas rocas calizas, a yacimientos de petróleo, porque entre sus poros es donde puede estar empapada de petróleo. Por eso que los geólogos, cuando están buscando petróleo, buscan también roca caliza. Las rocas calizas se utilizan para la elaboración del cemento gris, es uno de los materiales constituidos importantes del cemento gris o cemento Portland, que también es el nombre que recibe, para hacer tejas y también para productos de limpieza. Otro oyente nos pregunta que si todos los planetas tienen campo magnético. Bueno, lo primero que hay que decir es que no todos los planetas tienen campo magnético. El campo magnético de un planeta se crea por el movimiento de materiales líquidos que están en su núcleo y por el movimiento de rotación que tenga el planeta. Eso hace que esta materia líquida se mueva, y el movimiento de carga produce campo magnético. Nosotros tenemos en nuestro sistema solar el planeta Venus. Venus no tiene campo magnético. Y eso significa que no tiene masa líquida dentro. Sí, tiene masa líquida. Lo que pasa es que Venus se mueve muy lentamente. Un día en Venus equivale a 243 días nuestros. Entonces él se mueve muy lentamente, y por moverse lentamente, ese líquido que tiene adentro también se mueve muy lentamente y no produce campo magnético. Así que al oyente que nos hizo la pregunta le podemos decir que no todos los planetas tienen campo magnético. Aquí otro oyente, yo digo que se pusieron de acuerdo algunos estudiantes de geología para hacer puras preguntas de geología, porque te quiere saber qué son los feldespatos. Bueno, los feldespatos son un grupo de minerales más comunes de la corteza terrestre. Le había dicho que los cuarzos eran el segundo más común, y el primero más común es este, los feldespatos. Representan el 60% en volumen de la corteza y están constituidos generalmente por silicatos de aluminio, y pueden contener otros elementos como potasio, sodio o calcio también. Ellos reciben diferentes nombres en función de la composición que tenga el feldespato. Y son también constituyentes importantes de muchas rocas, tanto rocas sedimentarias como rocas ígneas, siempre tienen feldespato, y se emplean en la fabricación de vidrios. Los feldespatos son importantes en la fabricación del vidrio, generalmente se hace a partir de feldespato, y también de cerámica se hace también a partir de feldespato. Y aquí un oyente quiere saber qué son los isótopos. Sí, le podemos decir que, primero de todo, que el núcleo de los átomos está formado por protones y neutrones. Los átomos que poseen igual número de protones, pero diferentes números de neutrones, se le llaman isótopos, cuando no son igual los protones y los neutrones. Ahora, no todos los isótopos son radiactivos. Para que un isótopo sea radiactivo, la diferencia entre protones y neutrones tiene que ser muy marcada. O tiene muchos protones en exceso, o tiene demasiado muy pocos protones. Cuando hay diferencia entre protones y neutrones en el núcleo, entonces el átomo es radiactivo. ¿Y por qué es radiactivo? Porque está inestable energéticamente y tiene que equilibrarse. ¿Y cómo se equilibra? Generando una partícula, ya sea una partícula alfa, una partícula beta, una partícula gamma. Así que los isótopos son esos átomos donde en el núcleo el número de protones y neutrones no son iguales. pero aquellos donde la diferencia es muy marcada entre uno y otro, entonces se dice que el isótopo además es radiactivo. Y la última pregunta que nos hace un oyente en esta semana, él quiere saber que en el afloramiento del Istmo de Panamá, ¿cuál fue la primera parte que surgió de nuestro país? Entonces le podemos decir, Beto, que el primera parte de la República de Panamá que surge del mar fue la provincia de Los Santos. Qué bien. Los santeños son los más viejos. Son los primeros. Son los más viejos. Así que fue la primera parte que afloró, por supuesto. Este afloramiento no fue de un momento a otro, ¿no? Demoró millones de años, en aflorar, pero fue la primera parte donde afloró, y ahí es donde se han encontrado también las rocas más antiguas, sobre todo en la parte de Tonosí, donde se han encontrado las rocas más antiguas. Vamos a escuchar ahora una cápsula que nos ha preparado la licenciada Katia Melara. La química analítica es la rama de la química que tiene como finalidad el estudio de la composición química de un material o muestra mediante diferentes métodos de laboratorio. Se divide en química analítica cuantitativa y química analítica cualitativa. La búsqueda de métodos de análisis más rápidos, selectivos y sensibles es uno de los objetivos esenciales perseguidos por los químicos analíticos. En la práctica, resulta muy difícil encontrar métodos analíticos que combinen estas tres cualidades, y en general, alguna de ellas debe ser sacrificada en beneficio de las otras. En el análisis industrial, la velocidad del proceso suele condicionar las características del método empleado más que su sensibilidad. Por el contrario, en toxicología, la necesidad de determinar sustancias en cantidades muy pequeñas puede suponer el empleo de métodos muy lentos y costosos. Después de esta pequeña cápsula introductoria, le reiteramos a nuestros oyentes que tenemos de invitada a la magíster, la profesora Irene Elizabeth Castillero, y ella tiene una maestría en entornos virtuales de aprendizaje, también es un posgrado en la especialidad de entornos virtuales de la educación, tiene un posgrado en docencia superior, una maestría en ciencias químicas con especialización en química analítica, y es licenciada en química de la Universidad de Panamá, graduada con el capítulo de honor Sigma Lambda. Felicidades, profesora, por ese esfuerzo. Sí. También ella ha hecho una pasantía en el Centro de Investigaciones de la Universidad de Granada, en España. También ha hecho cursos de química rápida para determinar contaminantes en el aire. También ha hecho cursos en un programa de adecuación y manejo ambiental, también en un entrenamiento en métodos de estimación de incertidumbre en Argentina, también pasantías en el Centro de Investigaciones de Contaminación Ambiental en la Universidad de Costa Rica, ha hecho diversos seminarios, entre ellos validaciones de métodos analíticos en plaguicidas en el Instituto Especializado de Análisis y en el MIDA. Ella ha sido profesora de química en la Universidad de Santa María la Antigua y actualmente es profesora en la Universidad de Panamá, en la Facultad de Ciencias, en el Departamento de Química Analítica. Bienvenida, profesora, y nos sentimos verdaderamente muy complacidos que usted esté con nosotros. Esto no es no es televisión, pero la profesora es una profesora muy joven, es uno de nuestros relevos en la Facultad de Ciencias. Y sabemos que con profesionales como ella, la educación superior en la universidad está garantizada. Profesora, queremos conversar un poco sobre los plaguicidas. ¿Cómo se definen los plaguicidas? ¿Qué es un plaguicida? Bueno, según el Códex Alimentario, se entiende por plaguicida cualquier sustancia destinada a prevenir, destruir, atraer, repeler o combatir cualquier plaga, ya sea especies indeseadas de plantas o animales, también que ocurran durante el transporte, la distribución o la elaboración de los alimentos. Y también se incluyen dentro de los plaguicidas cualquier compuesto que se administre a los animales para combatir ectoparásitos. Es muy importante que siempre hablemos de plaguicidas y no de pesticidas. Pesticidas es un anglicismo, uh-huh, y plaguicidas es el término correcto que deberíamos utilizar en español. Ajá. Pero lo usan como sinónimos aquí en Panamá. Aquí sí. De hecho, ajá, es muy difícil concentrarse en plaguicidas porque la costumbre es pesticida. Hablamos de pestes en vez de plagas. Lo correcto es, ajá, referirse a plagas. Ajá. Y cuando hablamos de agroquímicos, ¿los plaguicidas están dentro de los agroquímicos? Así es, pero los agroquímicos adicionalmente pueden incluir los fertilizantes que se utilicen para mejorar la producción, uh-huh, algún otro tipo de compuestos también que se apliquen en la cría de animales. Ajá. Todo eso son los abonos también entonces sí, son agroquímicos. Sí, los fertilizantes son, ajá, abonos. Ok. ¿Desde cuándo utiliza el hombre plaguicidas? Bueno, desde que el hombre se vuelve sedentario, surge la necesidad de estabilizar las cosechas para poder proteger la seguridad alimentaria de la población. Uh-huh. Hay registros de, por ejemplo, 70 antes de Cristo, en donde Plinio sugiere que se puede utilizar el arsénico, uh-huh, como un plaguicida. Okay. Y en China también se utilizó mucho cobre. Fueron los ese tipo de compuestos inorgánicos o organometálicos fueron los primeros en ser utilizados como plaguicidas. Compuestos con flúor, con mercurio, como en general podemos saber, muy, muy tóxicos, con muy baja efectividad. No eran muy buenos plaguicidas, por lo tanto se utilizaban en cantidades muy grandes y son muy persistentes, se quedan en el ambiente por muchísimo tiempo. Hay registros de cultivos, de áreas de cultivo perdidas por las altas concentraciones de cobre y arsénico que se encuentran en el suelo. Yo me imagino que en el proceso de la revolución industrial, a principios del siglo XIX, es donde empiezan a usarse de manera masiva ya en producción industrial los plaguicidas. Bueno, el boom de la síntesis química estaba enfocado en conseguir nuevas sustancias que tuvieran la capacidad de teñir telas. Así fue el inicio de, uh-huh, la síntesis orgánica. Y se sintetizaron muchísimas moléculas que no tenían esa utilidad y se quedaron guardadas hasta la década de los 40, ya en el siglo XX, porque no tenían una utilidad. Sin embargo, para la guerra sí fueron muy utilizados y se regresó a producirlos como gases tóxicos. Una vez pasada la guerra, había las empresas productoras de estos compuestos químicos no podían perder toda su inversión y había que reutilizar entonces todas esas moléculas diseñadas y se enfocó entonces en el uso de plaguicidas orgánicos sintéticos. Okay. ¿Cómo se clasifican los plaguicidas? Pues hay varias formas de clasificarlos. Una de ellas es clasificarlos como sistémicos y no sistémicos. Los plaguicidas no sistémicos se quedan en el exterior de la planta y los plaguicidas sistémicos sí logran penetrar la planta. Sí, pueden quedar dentro del fruto, residuos incluso. Esa es una clasificación. También se pueden clasificar de acuerdo a su composición. Los más comunes utilizados, organoclorados, que son muy persistentes, organofosforados. Tenemos carbamatos, piretroides. Esas son, las clasificaciones más comunes que se dan en los plaguicidas. Por el tipo de compuesto que son, en general la estructura molecular que los define. ¿Cuáles son de los más utilizados a nivel mundial? Bueno, a nivel mundial tenemos uno de los más utilizados, el glifosato. Uh-huh. Ese es el nombre de la estructura, se conoce mejor como Roundup. Es uno de los más utilizados. Todavía quedan residuos de nuestro conocido DDT. Se utiliza pero mucho. Está prohibido de la década de 70, ¿no? Está prohibido hace muchísimo tiempo, pero es tan persistente que aún se encuentra en residuos. Creo que el DDT se prohibió en el 79 en los Estados Unidos y hasta el 93 en Panamá no fue que llegó a prohibir. Así mismo es. No se volvió a importar desde el 85, pero por decreto ejecutivo hasta el 93 se prohibió en uso agrícola, pero se siguió utilizando como vector, control de vectores como la malaria, uh-huh, que es muy eficiente. Hasta su prohibición en la década del 2000. O sea que hemos tenido un uso reciente de DDT, sobre todo en áreas con problemas de malaria. Uh-huh. Aquí se utiliza mucho también el área de Bocas del Toro, clorpirifos. Es un plaguicida muy utilizado en el cultivo de plátano. Uh-huh. Sí. En las bananeras. En las bananeras, así, uh-huh, es. Este es el que rocían por avioneta. Así mismo es. Sí, que le cae a todo el mundo. Una vez sí. Yo iba en mi auto y el carro me quedó todo el vidrio lleno del plaguicida este, porque esta gente indiscriminadamente lo sueltan sin importar a quién le cae. Pues, y es peligroso, muy peligroso, sobre todo porque las formulaciones no son el plaguicida concentrado, tienen algunos otros aditivos que lo que hacen es una sinergia y hacen que el plaguicida sea muchísimo más fuerte y mucho más tóxico. Claro. Profesora Castillero, ¿podemos vivir sin plaguicidas? En un mundo ideal, sí. En nuestro mundo es muy difícil por el crecimiento tan desmesurado que hemos tenido y la necesidad entonces de equilibrar la producción agrícola, que es lenta, hacerla más rápida y más resistente para poder cumplir con nuestras necesidades alimentarias. Es muy difícil. Pero es difícil, ¿no? O sea, de un momento a otro la humanidad no puede decir eliminemos todos los plaguicidas. Hay que crear conciencia, disminuir la cantidad del uso de plaguicidas. Hay varias cosas que podemos hablar dentro de un momento sobre manejo integrado, control de plagas, pero también es importante que empecemos a hacer huertos caseros. Okay. ¿Se usa plaguicida en manera excesiva en nuestro país? Sí, así es. Pasa que nuestro productor nacional, muchos, nunca han sido capacitados en el peligro que puede ser el uso de estos plaguicidas, y si el recipiente, por ejemplo, dice que se usa 1 mililitro por cada litro, pues lo normal es pensar que 1 mililitro es muy poco y que podemos aplicar más. Entonces se hace una mezcla con una concentración muy elevada que se aplica y que pues entonces puede tener repercusiones, porque esos residuos pueden llegar a nuestros alimentos y podemos ingerirlos. Los compuestos organoclorados, al tener cloro en su estructura, son muy difíciles de metabolizar en el cuerpo y tienden a irse a las reservas de grasa. Y eso entonces con el tiempo... ¿Es acumulativo generar, entonces? Es acumulativo, sí. Acumulativo y bioacumulativo en la cadena trófica. Es decir, un animal que come un insecto que tiene DDT va a ir acumulándolo a lo largo de la cadena trófica y puede llegar entonces hasta nosotros. Y si yo me como a ese animal que se comió ese insecto... Usted tiene todo lo que ese animal comió en las reservas de grasa, así es. Terrible. ¿Y falta educación entonces a nuestros productores, a nuestros agricultores? Sí, falta crear conciencia, porque tenemos dos tipos de productores. Tenemos el productor pequeño, mediano, que quizás produce para consumo nacional, y tenemos el productor que genera su producto a gran escala para exportar. El productor que exporta no se puede correr el riesgo de que su producto llegue a otros países que tengan unas leyes muy estrictas y que supere esos límites máximos permitidos. Entonces, ese productor sí se preocupa de que esos niveles estén por debajo del límite, solicita hacer análisis para determinar si está bien o no su producto, pero ¿qué pasa con el productor nacional y con el producto que se queda aquí, que no pasa por ninguna revisión? Yo recuerdo, profesora Irene, que fui una vez a Cerro Punta, y cuando entré a la parte, al pequeño valle donde están las hortalizas, los ojos me ardían y estaban rojos de la cantidad de agroquímicos que había en el ambiente. O sea, así no es un problema del suelo, sino yo soy muy sensible a los ojos, a estas cosas, y los ojos me empezaron a arder inmediatamente y se me pusieron rojos de la cantidad de agroquímicos que tienen en las hortalizas. Primero me dio tristeza por los trabajadores de ese claro lugar, sí, ¿no? Porque eso debe estar deteriorando su calidad de vida y su salud. Pero parece, a partir de ahí empecé a dejar de comprar legumbres que vinieran de Cerro Punta, porque me estoy intoxicando con esto. Pues sí, de hecho se han hecho investigaciones, el MIDA reporta que los niveles más elevados de residuos de plaguicidas se encuentran en el apio, que se siembra en tierras altas. Y no veamos solo lo que nos llega, sino el entorno completo. Se siembra en tierras altas, con un exceso de plaguicida. Cuando cae la lluvia, hay lixiviación de todas esas sustancias, ya sea aguas subterráneas, a las aguas superficiales, y luego abajo está la toma de agua potable para la población. se le aplica cloro, es un agua potable, pero no sabemos qué otros contaminantes químicos podría tener. Claro, claro. El encargado de dar educación sobre este tema a los agricultores es el MIDA, ¿no? El MIDA, así es. Pero es un trabajo muy grande, muy grande. Y hasta donde tengo entendido, pues el personal que tiene el MIDA es muy poco. Profesora, ¿qué tipos de análisis se hacen para determinar si hay exceso de plaguicidas? ¿Se hace análisis en el suelo? ¿Se hace el análisis en la misma fruto? ¿O se hace análisis o en el agua, a las escorrentías que producen? ¿Dónde se hacen los análisis? Se empezó a realizar los análisis en el MIDA de los frutos, de la parte comestible del fruto. Se hacen análisis por medio de cromatografía de gases con distintos detectores, porque los compuestos se comportan de manera diferente. Y luego el MIDA ha implementado el análisis de plaguicidas en suelos, de residuos en suelos y en agua. El laboratorio de Río Tapia, del MIDA, es un laboratorio que está muy bien equipado, con un profesional capacitado para trabajar. Sin embargo, están muy limitados. Tienen una gran cantidad de trabajo, pero quienes más solicitan, vuelvo y le repito, ese tipo de análisis es quien quiere exportar. Entonces hay que crear conciencia de que lo que nos comemos nosotros aquí también debería estar regulado y dentro de unos niveles estrictos, porque ya se están viendo efectos sobre unas altas concentraciones de residuos en el cuerpo humano. Vale. Profesora, como este es un programa pedagógico para la población, usted me dice que se hacen análisis por espectrografía. Cromatografía. Cromatografía. ¿Qué es la cromatografía? Es una técnica analítica que tiene la capacidad de detectar cantidades muy pequeñas de sustancias siempre y cuando esta sustancia pueda pasar al estado gaseoso. Entonces pasa al estado gaseoso a través de una columna que va separando todos los componentes de la mezcla y luego entonces llega a un detector. Y en ese detector, que es sensible a ciertos tipos de moléculas, puede decir qué cantidades hay. Entonces ustedes previamente a eso tienen que preparar un concentrado. Sí, así es. Para vegetales se trabaja con la técnica de Kechers. Es una técnica europea que ya tiene muchos años de estarse usando aquí en Panamá, muy eficiente. Podemos encontrar cantidades de nanogramos por kilogramo, se pueden detectar. También influye mucho la capacidad del equipo que se tenga para poderlo detectar, pero es muy, muy eficiente. ¿Qué laboratorios en Panamá son capaces de hacer estos análisis? Pues el laboratorio más capacitado es el de Río Tapia, de MIDA de Río Tapia. Pero también algunos laboratorios privados ofrecen el servicio de análisis de plaguicidas. ¿Y el Instituto Especializado de Análisis de la universidad? El instituto está en capacidad de hacerlo, pero no es el centro de sus actividades, ya que se dedica al control de calidad, pero de medicamentos, en un porcentaje bastante elevado. ¿Hay plaguicidas prohibidos en Panamá? Sí. ¿Sí? ¿Hay una lista de plaguicidas prohibidos? Hay varios plaguicidas prohibidos, una lista bastante grande. De hecho, hay una serie de 12, se le conoce como la docena sucia, 12 sustancias que fueron inicialmente prohibidas, de las cuales 9 son plaguicidas, que no deberían aplicarse en ningún lugar del mundo. Sin embargo, nosotros aquí en Panamá, estuve escuchando una entrevista, en el área de Chiriquí, por ejemplo, todavía se puede conseguir algunos de estos plaguicidas que están prohibidos, como el DDT. Y disculpe que yo insista tanto, pero es que se sigue encontrando, incluso a la población. ¿Qué significa DDT? DDT significa, ya se lo pongo por aquí, es el diclorodifenil tricloroetano. Es el nombre de la molécula, una molécula con un alto contenido de cloro. Entonces tiende a acumularse en las grasas. Es problemático porque, por ejemplo, tiene la capacidad de atravesar la placenta, llegar a la sangre del suero del cordón umbilical y afectar al feto desde que está en sus primeros días de desarrollo. Tenemos una llamada. Oyente, adelante, por favor. Sí, buenos días. Buenos días. Sí, primero para felicitarlo por el programa, doctor Flores, y a su invitada. Bajito, déjeme a ver si podemos ajustar. Adelante, oyente. Primero para felicitarlo por el programa y para saber si se tienen en Panamá algunos plaguicidas o se trabaja en algunas investigaciones sobre plaguicidas de tipos naturales. Se dice que la naturaleza es sabia, supongo que debe haber algunas plantas que eliminen esas plagas. Ajá. Muchas gracias. ¿Cómo no? Lo que pude escuchar es que en Panamá se usan plaguicidas naturales. Nos dice el oyente que la naturaleza es sabia, así que debemos de poder encontrar respuestas en ella. Así es, hay investigaciones que se hacen, pero a pequeña escala, para probar la eficiencia de ciertos extractos de plantas que pueden repeler insectos en general. Sin embargo, no es muy explotado, porque es muy difícil cuando estamos hablando de monocultivos. Cuando se cultiva un mismo tipo de planta por mucho tiempo, las plagas relacionadas a ese cultivo pueden crear resistencia. Entonces, hay no solo investigar en nuevos plaguicidas más naturales, sino que también hay que implementar otras medidas como rotar cultivos o cultivar intercaladamente, no un área únicamente de un solo cultivo. Eso implica que los plaguicidas naturales no tengan eficiencia, no sean eficientes. Profesora Castillero, y si los plaguicidas están prohibidos, ¿está prohibido también su introducción al país? Sí. ¿Y cómo hay entonces? Buena pregunta. Hay un contrabando de... ¿Hay contrabando de plaguicidas? Claro que sí, sí, claro que sí. De otros países, de reservas, porque fueron plaguicidas que se compraron en grandísimas cantidades, luego se prohibió su uso, hay que usarlos, son eficientes. Incluso hay defensores del uso de DDT contra la malaria, porque es muy eficiente. Entonces, es un balance. Los efectos inmediatos contra los efectos a largo plazo de una contaminación crónica contra una contaminación o contra una enfermedad en el momento que puede afectar a la población en general. Okay. Profesora, ¿qué es la atracina? Bueno, la atracina es un plaguicida que tiene dentro de su molécula nitrógeno. Uh-huh. Aquí en Panamá la regulación es bastante estricta con respecto a los niveles de atracina, de 0.3 miligramos por kilogramo de suelos, porque tiene efectos comprobados teratogénicos, puede alterar el desarrollo de los embriones durante el embarazo y entonces que los niños nazcan con diferentes enfermedades. Así que está muy regulada, sin embargo, tiene la capacidad de migrar a las aguas subterráneas y de ser muy, muy, muy persistente en aguas subterráneas. Contaminando acuíferos. Contamina acuíferos y preocupa mucho en las poblaciones que son agrícolas y que utilizan agua potable de fuentes de agua subterránea. Uh-huh. ¿Para qué usan los productores o los agricultores la atracina? ¿Para qué específicamente lo utilizan? Es un herbicida. Es un herbicida. Sí. O sea, él mata la maleza, pero no mata el cultivo. Así es. Así es. Ahorita mismo estamos en la generación de, digamos, en el boom de que se generan o se producen plantas modificadas genéticamente que son capaces de resistir que se apliquen distintos plaguicidas. Ahorita hay semillas de maíz transgénico que se le conoce como Roundup Ready, que son plantas que pueden resistir la aplicación de cualquier cantidad de plaguicidas sin ser afectados. Y que podría a la larga tener también alguna implicación en la salud. Claro. Ahora, también he leído que el problema que tienen estos plaguicidas que van direccionados a atacar menos al transgénico, que estarían también poniendo en peligro la existencia de alguna plantita que se considera que es una plaga, pero que no sabemos si en esa plantita puede haber la cura de alguna enfermedad futura. Es cierto. Pasa mucho que los cultivos son tan grandes que no se puede retirar este tipo de maleza como lo conocemos manualmente. Entonces es muchísimo más fácil aplicar medicina, como se le dice en el interior. Y es cierto, podemos estar perdiendo la oportunidad de investigar distintos compuestos que todavía no están descubiertos. ¿En el cultivo de la caña utilizan atracina? Se utiliza la atracina bastante. Antes de eso se utilizaba mucho cobre. Ajá. Hay muchos residuos en los suelos de cobre, pero sí, suele utilizarse bastante. Sin embargo, si se aplica en cantidades adecuadas, pues no hay ningún problema. Uh-huh. Otro detalle que nosotros tenemos es que el productor no siempre tiene conocimientos de agricultura, no tiene a su haber algún ingeniero agrónomo que pueda conversarle de mejor desarrollo de su cultivo, y eso también influye en la mala aplicación de los plaguicidas y luego entonces los efectos que podemos ver, como los niveles tan elevados de atracina que tuvimos hace unos meses en la villa. Sí. Ahí se hicieron los análisis pertinentes para el caso ese. Me imagino sí. Que se hicieron en los análisis en las tomas de agua, ¿no? Sí, así es. De los lugares. Pero pregunto, ¿se analizaron también los pozos de la región? No. No hay fondos para hacer esa investigación. Es muy, muy importante porque no tenemos base. Hace, en la década de los 80s, IEA hizo una investigación y se encontró atracina en aguas subterráneas. Pero, como quien dice, ahí murió la flor. Se necesita fondos para poder seguir investigando porque es una gran cantidad de pozos los que hay. Hay incluso pozos de tipo familiar que ni siquiera están, digamos, dentro del registro del MINSA, que sería interesante saber qué es lo que está la población tomando. Sí, eso es muy importante porque yo recuerdo en la provincia de Los Santos y en Herrera hay muchos lugares, incluso muchas casas que tienen pozos, y que el pozo está cerca de muchos lugares de producción agrícola. Así es. Y no sabemos si esos pozos están contaminados. Incluso el cultivo se hace cerca del río porque necesitamos el río para el riego. Se eliminan los árboles que protegen el río y podemos tener entonces una contaminación por lixiviación muy, muy, muy rápida. De hecho, puedo decirle que en los informes del MINSA, Herrera y Los Santos son dos de las cinco provincias con mayor tasa de incidencia de cáncer. Sí, y que puede estar asociado a esto, ¿no? Podría estar asociado. Siempre se habla en salud pública de una posible asociación, nunca se hace una aseveración, pero sí, es muy, muy probable. Se han hecho muchísimos análisis e incluso hay otros tipos de enfermedades también asociadas a este. Inclusive enfermedades mentales también es alto. Ahorita mismo hay una alta tasa de incidencia también de enfermedades como del comportamiento en los niños, tenemos mucho autismo, hay mucho déficit de atención, y todo eso se atribuye a que probablemente hay una contaminación que está influyendo en el desarrollo del niño. Y hay que ver, conversaba con mis estudiantes el viernes, las generaciones han cambiado. Las generaciones de nuestros padres comían en casa, tenían una vida un poco más tranquila. Nosotros, la generación que sigue, que ya estamos empezando a tener hijos, pues somos generaciones que crecimos comiendo comida chatarra, muchas cosas con plástico. Es decir, eso ya se está viendo en que la siguiente generación, nuestros hijos, están teniendo muchas dificultades en el desarrollo de sus capacidades cognitivas, de su interrelación con otras personas, y probablemente se debe a la cantidad, a la forma de vida, cómo ha cambiado la forma de vida. Claro. Es importantísimo, sobre todo ahora, profesora Irene, que tenemos sequías. Nosotros estamos un año niña, pero ya está entrando el niño, que todavía va a ser más difícil. Y en nuestras comunidades cada vez va a ser más común que la gente abra pozo porque los ríos cada vez tienen menos caudal. Así es. Y yo creo que es prioritario para este país que empecemos. Hay un programa sistemático de análisis de calidad de agua de esos pozos, ¿no? Porque si no, yo creo que sería un poco irresponsable que, sabiendo que hay un potencial posible contaminación, no vamos a ser alarmistas tampoco en este programa, pero es importante prevenir y hacer los análisis pertinentes. Exactamente. ¿No? Porque inclusive escuché la semana pasada al ministro del MIDA, donde ellos estaban hablando de hacer un programa de apertura de pozos, ¿no? Sí. No sé cuántos cientos de pozos querían abrir en la península de Azuero. Para enfrentar la sequía. Sí, pero digamos, ese programa debe ir acompañado también de un control de calidad del agua, si se va a utilizar sobre todo para, bueno, tanto para cultivo, para proveer a los animales que se estén criando, pero también para uso como agua potable. Debe estar enlazado la seguridad del agua que se está utilizando con la cantidad de Los nuevos pozos y de los ya existentes. Exactamente, de todo. sería bueno implementar un sistema de monitoreo, definitivo que sí. Esperemos que el MIDA haya pensado en eso. Espero que tenga, el personal lo tiene, espero que tenga los recursos. Uh-huh. La capacidad está, habría que invertir un poco más y distribuir también los laboratorios de análisis a lo largo del país, porque el mejor equipado, vuelvo y le repito, está acá en Tocumen, sin embargo, en Divisa sería muy interesante tener un laboratorio tan equipado como este. Okay. Excelente. Profesora Irene, ¿qué alternativas tenemos a los plaguicidas? Bueno, tenemos, como les comentaba, el manejo integrado de plagas, que es lo que se está hablando últimamente, en donde se toman varias a consideración muchos aspectos para poder disminuir el uso de plaguicidas. Como le dije al inicio, es quizás muy difícil eliminarlo por completo. Nosotros podemos intentar, por ejemplo, hacer cultivos en casa, pequeños. Sin embargo, no estamos en la situación ideal de que cada persona logre producir lo que tiene que consumir. Entonces, necesitamos cultivos a gran escala para poder cumplir con nuestra necesidad alimentaria. Sin embargo, el manejo integrado de plagas ayuda a disminuir estos efectos nocivos de los plaguicidas. Por ejemplo, ya no se habla de eliminar la plaga, sino de mantenerla controlada. Y eso implica entonces un menor uso de plaguicidas. También se utilizan, como les habíamos comentado, la rotación de cultivos, ¿sí? Los cultivos intercalados, no un área única de un solo cultivo. Y también controles químicos muy estrictos. Se aplica el plaguicida en el momento que es necesario y no durante todo el cultivo. Esas son nuevas visiones que se tienen sobre los cultivos para disminuir el efecto del uso de los plaguicidas. Profesora, además del DDT, yo recuerdo cuando estaba joven que se hablaba del Dieldrin. Dieldrin, muy tóxico también, muy persistente. ¿Está prohibido también? Sí, está prohibido junto con el lindano, uh-huh, el hexaclorobenceno. Son compuestos que están todos prohibidos, pero que todavía se pueden encontrar incluso en residuos de alimentos. ¿En residuos, sí, de alimentos? Sí, ya sea porque se siguen aplicando ilegalmente o porque de alguna forma logran, se han mantenido en el suelo y la planta logra absorberlos. Uh-huh. Cuando se habla que la planta la absorbe, ¿la planta puede fijarlo en las raíces, en las hojas o en el fruto? Exactamente, a lo largo de toda la planta, sobre todo si está en su forma fosfatada, uh-huh, pasa muy fácilmente a la raíz y se distribuyen en toda la planta. Uh-huh. Y podemos entonces encontrar residuos en los alimentos, en los vegetales. Sí. Entonces me decía que el apio es uno de los que más fijas. Bueno, el apio es uno de los que más se le aplica. ¿Qué más se le aplica? Sí, probablemente no sistémico, se queda fuera en la planta, pero se colecta la planta y va al residuo. Uh-huh. Se queda entonces en la superficie, uh-huh, porque yo recuerdo que mi difunta madre siempre que iba a hacer apio, una cosa que hacía, nunca lo supe, era raspaba la parte externa del apio, sí, antes de cocinarlo. Así es, y es bueno también, nosotros tenemos la costumbre de agarrar el vegetal y solo darle una pequeña lavada, uh-huh, pues sería bueno dejarlo un poco más tiempo, por ejemplo, con jugo de limón, para tratar de eliminar lo que sea, algún residuo que haya quedado afuera, ¿no? Ajá. Eso es importante. Pero sí, el apio tiene grandes cantidades de residuos, el ají y la cebolla. Y son de los vegetales que más consume el panameño. Esto de lavar el fruto antes de partirlo, aunque no vayamos a comer la cáscara, ¿es importante? Es importante, porque en el momento que se parte, quizás algunos residuos pueden entrar. Nosotros tenemos una gran ventaja, pero también es un problema. Cuando usted le pregunta en general a las personas sobre frutas, pensamos peras, manzanas, uvas, que no son nuestras frutas. Nosotros en el trópico tenemos frutas con unas cantidades de nutrientes muy, muy elevadas y que tienen la ventaja de que se comen sin cáscara. Entonces, si el plaguicida que se le aplica es un plaguicida no sistémico, no hay ningún riesgo. Si el plaguicida es sistémico, sí puede estar incluso dentro de la fruta. Pero nosotros tenemos la gran ventaja de que lo que se aplique por fuera, pues lo removemos en el momento que quitamos la cáscara de nuestras frutas. Recuerdo que hace unos años un amigo que quería exportar melón, se lo rechazaron porque tenía coliformes fecales en la cáscara. ¿Qué pasa, no? Parece que utilizaban abonos orgánicos de, sí, de excremento de pollo, de esto para fertilizante, pero el melón no tenía por dentro esto, pero la cáscara sí, porque estaba en contacto con el suelo. Sí, ¿no? Entonces, el problema de esto es que puede generar una contaminación cruzada. Claro, entonces cuando nosotros, sí, partimos el melón y le metemos el cuchillo, ahí estamos llevando ese coliforme hacia adentro. Uh-huh. Por eso que es importante lavarlo, ¿no? Y sí, eso pasa también con los plaguicidas, ¿no? Así es. Solo que con los plaguicidas habría que hacer un lavado un poco más largo, no solo simplemente agregar agua y restregar, sino dejar un momento para permitir que se elimine un poco. Ok. Profesora, yo quería insistir en esto de la educación a nuestros agricultores. Yo creo que es fundamental, ¿no? Nosotros podemos lavar muy bien el asunto, podemos decir, bueno, voy a dejar de comer apio, voy a limpiarlo bien, pero a veces no tenemos, voy a sembrar en casa, tener un pequeño huerto, pero yo puedo tener un plan de tomate, pero no puedo tener tomate para todo el año. Al final voy a tener que ir a comprar. Claro que sí. ¿No? Por eso pienso que la educación a nuestros agricultores es fundamental en este proceso. Así es, por completo. Como le decía, muchos agricultores pues tienen la disponibilidad de la tierra y dicen, voy a sembrar como me parece o como sembraban mis padres, sin ninguna actualización, sin ningún consejo de personal profesional. Entonces es importante, pero también requiere recursos, que se pudiera hacer, digamos, un control de cómo están funcionando estos pequeños agricultores. Los grandes productores saben perfectamente qué hacer. Los pequeños productores son a los que tenemos que educar. Claro. Porque los pequeños productores son los que producen el alimento que nos queda aquí. Entonces es muy, muy importante eso. Nosotros, y me lo decía una amiga en Portugal, muy disgustada, porque dice que allá producen y lo mejor se va y lo peor se queda en Portugal. Pasa, creo que en muchísimos lugares aquí también pasa. Claro. Los mejores productos salen y a nosotros nos queda lo que sobra. Así es. Estos convenios internacionales o protocolos internacionales de exportación, ¿son muy estrictos? Son muy estrictos. El embarque llega a la frontera del país en donde va el producto, inmediatamente se muestrea, se revisa, se hace su control de calidad y si no pasa, no entra. Se rechaza. Se rechaza 100%. Ningún productor a gran escala va a permitir que se rechace su producto, por eso lo controla muy bien. Y si se rechaza, tampoco va a perderlo. Ajá. Y hay personas que en el país donde quiere exportar tienen que cumplir ciertas características, ellos mandan a algunos inspectores para verificar que en ese lugar se cumplen los protocolos. No manejo esa información, tendría que ser un productor muy, muy grande para eso. Uh-huh. Normalmente lo que se hace es que el producto se analiza aquí. Uh-huh. Si cumple aquí, cumple allá. Uh-huh. Tenemos, a eso me refiero, tenemos muy buen equipo de trabajo que garantiza que los resultados aquí son trazables a los resultados allá, uh-huh, en el país que recibe la exportación. Sí. Claro. Tenemos una llamada. No. Oye. Ajá. Se cerró. Sí. Ok. Porque yo recuerdo, tenía unas amigas que se estaban certificando, uh-huh, en Panamá para el protocolo Bregat, que es un protocolo de exportación agrícola. Uh-huh. Entonces, ellas estaban tomando los cursos estos, dado por la comunidad económica, uh-huh, porque toda persona que quería exportar, ellas tenían que certificar que cumplía con ese protocolo. O sea, sí, el país no mandó, pero parece que estaban dando cursos y cualquier persona, productor que quería exportar a Europa, tenía primero que ser certificado por esas personas tenían el entrenamiento. Sí, pero son personas del mismo país. Del mismo país, exactamente, exacto, sí. Lo que se trata es de garantizar de que los resultados que se emiten en el país sean los mismos que vayan a reportar en el país que recibe la exportación, uh-huh. Es decir, que haya la misma calidad, y para eso entonces las certificaciones. Okay. Sí. Vale. ¿Hace falta revisar nuestra ley sobre plaguicidas o agroquímicos? Yo diría que habría que actualizarla. Sí. ¿De qué año es la actual? La ley está, no recuerdo, puede ser de los años 90, si no me equivoco. O sea, tiene más de 20 años. Sí, están bastante desactualizadas. Y esta es una cosa que cambia día a día, ¿no? Porque inclusive... Se van generando incluso nuevos compuestos que no están incluidos en la ley. Y nuevos estudios también, ¿no? Que van revelando efectos, nuevos efectos. Nuevos efectos. Exactamente, así es. Así que una revisión también sería muy importante. Yo creo que con esto de la tracina, escuché en cierto momento que querían revisarla, pero al final no sé si llegaron a revisar esto de la... De los porcentajes de usos en suelo que debían tener o por mililitros. En uso en suelo está regulado la triacina porque uh-huh. es un compuesto ya bastante estudiado. Tiene los niveles, como le decía, bastante estrictos. Sin embargo, puede que se aplique, pero como es persistente y como es estable, se vuelve a aplicar uh-huh. y ya entonces va habiendo una acumulación que puede observarse entonces. Digamos, cuando hay lluvias, puede que aumente entonces la concentración por esas escorrentías que conversábamos anteriormente. De hecho, el Instituto Especializado de Análisis sí se ha seguido monitoreando los niveles de atracina en las aguas de la villa, de las tomas de agua. Me decía un ingeniero hidráulico que una de las maneras de capturar atracina y otros agroquímicos en el agua era el carbón activado. Así es. ¿Era efectivo? Sí. De hecho, ya hay a la venta filtros caseros que tienen esa capacidad de remover estos contaminantes y algunos otros más. Sí. E incluso también tiene la capacidad de remover, tenemos microbios, todas estas cosas, ajá. son capaces de remover. El carbón activado es muy bueno, pero también hay una condicionante. El carbón activado tiene la capacidad de filtrar, de extraerlo, ¿no? De no permitir que pase. Pero si no se cambia el carbón activado, luego entonces va en forma reversa. Todo lo que se acumuló puede entonces empezar a salir. Sí, porque él tiene una cierta capacidad de saturación y después y luego empiezas a soltar. Y puede ser peor. Uh-huh. Puede ser peor. Muy importante eso. Profesora, la parte de la química encargado de hacer análisis, en términos generales, la química analítica. Pero dentro de la química analítica, ¿hay alguna especialidad en torno a plaguicidas o agroquímicos? Bueno, la química analítica en general lo que se ocupa es de desarrollar el método para el análisis. Porque el análisis, digamos, somos una rama de la química de servicio. La bioquímica se apoya de los métodos que desarrolla la analítica, la orgánica también. Entonces, en general, el desarrollo de métodos es muy importante porque, hablando de este tipo de compuestos, es importante lograr determinarlos a niveles de concentraciones muy pequeñas, a niveles de trazas. Pero va de la mano con la toxicología analítica, que es, además, la capacidad que se tiene de encontrar o detectar el compuesto y luego, entonces, el efecto que puede surgir de los niveles encontrados en la salud, ya sea de los humanos, de todo el ambiente en general. Sí. Vale. ¿Tenemos suficientes químicos analíticos en Panamá? Pues hay buenos, pero no suficientes. Debemos formar más. Sin embargo, no es uno de los fuertes. Nosotros en Panamá tenemos una diversidad tan grande de plantas que el análisis orgánico ocupa y siempre ha ocupado el primer lugar de investigación. Entonces, hacer analítica es un poco lento, un poco más difícil y mucho, mucho menos explorado que las otras ramas de la química. En la Universidad de Panamá, ¿muchos estudiantes optan por esta rama de la química? Bueno, muchos estudiantes que deciden hacer práctica profesional, uh-huh. sí les toca hacer química analítica a los laboratorios de análisis a los que van. Investigación en química analítica, muy poca. Estoy segura que estamos bueno, definitivamente estamos haciendo esfuerzos. Estoy segura que más adelante pues muchos se interesarán por esta área. Sin embargo, el área de la química que recibe mucha mayor participación de los estudiantes es la química orgánica. Química orgánica. Sí, así es, de productos naturales. Que no le quito su importancia porque probablemente ahí estén, en algún momento se puedan descubrir esos compuestos naturales de los que hablaba el oyente, uh-huh, que puedan tener un efecto positivo en la agricultura sobre todo. ¿Y harían falta más laboratorios también para el control? Sí, eso sí. Hace falta muchísimo más laboratorios que estén certificados, reglamentados y con la capacidad de realizar análisis finos, ¿no? A niveles de trazas donde, como lo decía nuestra cápsula, son análisis lentos, requieren mucha concentración de parte del analista para que se mantenga la calidad a lo largo del análisis. Porque yo escuché al presidente de el Colegio de Química, uh-huh, cuando hubo la crisis de la tracina y se señalaba que la ANAN no estaba haciendo los análisis, y él decía que en la ANAN solamente habían, creo que, 3 químicos en la ANAN, y que los laboratorios tenían no sé cuántas décadas que no se modernizaban los equipos. Pasa mucho la situación del gobierno de que se trae un equipo, no se contrata el mantenimiento o no se tiene en cuenta todos los consumibles y luego el equipo entra en desuso. Entonces se tiene un gran pisapapeles al que no se le puede sacar el jugo, como se dice. Y también otro aspecto es la estabilidad laboral, que no se ofrece en muchas instituciones. Es muy difícil conseguir la estabilidad laboral, y no hablemos de la paga, que no es muy buena. Y eso implica entonces que nuestros químicos vayan a la empresa privada, donde se les reconoce todo el trabajo que hacen y se les da estabilidad laboral. Eso es una garantía que el gobierno debería ofrecer para los que trabajamos en el sector público. Es decir, tenemos a un químico trabajando en la ANAN o en el MIR haciendo análisis, uh-huh, y después que un año donde él se ha convertido en un experto, cuando y se convierte en un experto porque se manda afuera, bueno, los analistas. Uh-huh. Tenemos una llamada, adelante, sí, por favor. Muy buenos días. Buenos días. Una preguntita, ahora que estamos hablando de abonos y fertilizantes, en el interior se hace mucho lo que es curar las miniestras, los frijoles, con la ceniza que se expide del carbón cuando uno usa la leña. ¿Eso trae alguna repercusión en los alimentos que se guardan? Porque esto perdura por todo el año y la gente los utiliza para su consumo. Muchas gracias, espero la información. Bien, lo que se hace cuando se aplica la ceniza es que se le da al suelo los minerales que la planta necesita y están disponibles de manera muy fácil, y entonces esto implica un abono. De hecho, es lo mismo que se hace con la quema de las tierras antes de cultivar. Se expone las cenizas que tienen los minerales que necesita la planta. No debería ser un riesgo para los cultivos, pero si se hace directamente la quema en los suelos, sí puede ir degradando la materia orgánica en el suelo. Uh-huh. La capacidad de pero, la materia pero utilizar la ceniza no que debería del fogón ser, para, no, para el cultivo no hace daño. No, no debería ser algo de preocuparse, no, sí, para nada. Al contrario, es una forma de fertilizar la planta, uh-huh, de permitir que crezca mucho mejor. Sí. Yo inclusive vi un documental en la India donde estaban enseñando a hacer carbón de retazos de árboles a la población para poder sembrarlo en suelos arenosos. Los suelos arenosos no retienen agua, pero el carbón tiene la capacidad de retenerlo. Entonces le enseñan a las personas a hacer carbón de retazos, de ramas, para que luego lo utilicen para sembrar, porque ahí retienen el agua, y en un suelo donde jamás había sembrado están reforestando de manera importante. Además que el hacer carbón, el vegetal no se quema del todo. Por lo tanto, estás evitando que suelte dióxido de carbono a la atmósfera. O sea, contribuyes al efecto invernadero. Si lo dejas, sí, ese árbol que se descompone, al final él termina soltando dióxido de carbono a la atmósfera. Entonces, sí, tenía un doble propósito. Así que el usar la ceniza no hace daño para nada. No, no. No considero que deba hacer daño. Profesora Irene, ¿Por qué usted estudió química? Ah, buena pregunta. Pues, en un inicio, como todo, o la mayoría de los niños, uno quiere ser médico, bombero. Sin embargo, cuando llego a segundo ciclo, tuve la dicha... ¿Dónde se graduó? En el Colegio Parroquial San Judas Tadeo, okay, que acá en Campo Limber. Tuve la dicha de que mi profesor asignado a química haya sido un profesor que ama su trabajo, ¿sí? La influencia de un profesor en la vida estudiantil es muy fuerte. Entonces, el profesor Gerardo Cáceres, tengo que mencionarlo, siempre nos enseñó la química enfocada a la vida diaria. No era simplemente, bueno, hoy vamos a hacer este cálculo porque es química, no, sino que nos decía qué tenía que ver eso con lo que nosotros experimentábamos a diario, y nos permitió entonces percibir que la química es parte de la ciencia del día a día. Claro. Y eso entonces me enamoró a mí de la química, me encanta. De hecho, yo quería hacer química o química o química. Esas eran todas mis opciones para entrar a la universidad. Y él logró hacer eso, no solo en mí, sino en muchos compañeros que también de mi generación y del colegio en general entraron a estudiar química, porque logramos amar la ciencia, ¿no? Entonces, hacer lo que uno ama a veces es más importante que cualquier otra cosa. Excelente. Bueno, hemos llegado al final del programa. Se ha pasado de manera muy agradable conversando con la profesora Irene Castillero. Le quiero reiterar las gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación. También darle las gracias a nuestros oyentes, deseándoles un hermoso sábado y que Dios los bendiga a todos.